La Alfa sombrando, la moña verde como vicio. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos burrados, no. Arrebatado dando vueltas a la jipeta. A lo mío tengo una rubia que tiene grande la testa. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas a la jipeta. Like